Eres un ángel. Quedo corto al describirlo. Te amo bastante. Eres mi reina, mamá. Eres un ángel. Me quedo corto al describirlo. Te amo bastante. Te amo, mamá. Eres mi reina, mamá. Hey, eres mi reina, mi sol, mi luna, mi estrella, mi caricia encantadora, mi pequeña doncella, mi oxígeno, mi aliento, mi completa ilusión, la dueña indiscutible de mi noble corazón. Cuatro letras, un acento, más que un sentimiento. Eres la mujer que me roba mi aliento, acaparas mi atención solo con una mirada. Tú eres esa reina de mi cuento de hadas. Dios, ya no encuentro una salida, no sé cómo pedir que no la alejes de mi vida. Que la quiero y que la amo, eso no es suficiente. Inventaré un alfabeto para expresar lo que se siente. Siento que tengo que confesarte que cuando no te tengo te busco en todas partes. Se atragantan las palabras cuando tú y yo estamos celebrando la existencia y recordando que te eres amo. Eres un ángel. Quedo corto al describirlo. Te amo bastante. Eres mi reina, mamá. Eres un ángel. Me quedo corto al describirlo. Bastante. Eres mi reina, mamá. Antes que dejes de respirar, aunque ya no estés conmigo, siempre te voy a amar. Te lo juro por Dios y por los ángeles del cielo, que este hijo que tú tienes nunca perderá el suelo. Te lo juro, también te lo prometo, que este es un secreto y no he sacado del libreto. Quiero que sepas que te amo más que nadie en este mundo. Unas palabras que describan este amor tan porque profundo. Te amo, te amo, te amo. Eres la reina de mi vida y eres la calma que me abriga. Te amo, te amo, te amo. Eres la reina de mi vida y eres la calma que me abriga. Eres un ángel. Me quedo corto al describirlo. Te amo bastante. Eres mi reina, mamá. Eres un ángel. Me quedo corto al describirlo. Te amo bastante. Eres mi reina, mamá. Y si no estás, yo no podría vivir. Eres la luz que alumbra mi existir. Eres la dueña y reina de mi corazón. Por siempre, siempre tendrás mi amor. Eres un ángel. Me quedo corto al describirlo. Bastante. Eres mi reina, mamá. Eres un ángel. Me quedo corto al describirlo. Te amo bastante. Eres mi reina, mamá. Esta canción es dedicada para todas las madres del mundo, esas mujeres que con su sacrificio han podido sacarnos adelante. Ustedes son ese pétalo delicado de rosa, ese aroma susceptible de un clavel, el indefinido pensamiento amoroso, esa mujer que se impregna en nuestra piel. Felicidades, mamá. Felicidades, madres de Honduras. De parte de Liam, a real daddy, C. Big Junior, Honduras represent. God bless.